Sin embargo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien, hay que crear suspense, porque si no se hace bien, lo que pasa es que estaremos intentando crear suspense para nada, ¿vale? Vamos a verlo con otro ejemplo. Ya vas. Era una tarde como cualquier otra. Daniel estaba ¡Felicidades! Leyendo... ¡Coño, qué susto! Cada tarde al caer el sol. Muchas gracias. Bueno, evidentemente era absurdo intentar crear suspense porque una serie de elementos se han adelantado, ¿verdad? Se ha ido a la mierda enseguida todo, entonces no había ningún tipo de suspense ni de nada de nada. Pues bien, ayer en tal... Menuda sopla boyer. Bueno, ayer en tal cual lo contamos, vimos cómo... Cállate. Vimos cómo a Jesús Manuel le hacían el clásico suspense paná.